un gen diferente, pero también al mismo tiempo se descubre que los organismos pueden expresar genes diferentes a su constitución normal, lo que abre dos vetas. Primero, el estudio como ciencia básica de qué es lo que le pasa a un organismo, y segundo, ¿por qué no aplicar esto para la cuestión industrial? Y es así como hay ejemplos de organismos, el clásico es el que les acabo de mencionar, de la insulina humana, ya no nada más se produce en Escherichia coli, sino también en levaduras, como puede ser Saccharomyces o Pichia pastoris o Cluiveromyces, o se puede producir también en células o en cultivos celulares que no son propiamente humanos. Hay unas células de mamífero que se llaman CHO, que provienen de hámster, y en esas células CHO se convierten o se transforman, introduciéndoles el gen de la insulina para que produzcan la insulina sin tener que ellas mismas ser generadoras por sí de la insulina. Entonces empieza como una vertiente para estudiar qué le pasa a los, para responder la pregunta de qué le pasa a los organismos cuando reciben un gen externo, y después se transforma en una aplicación. ¿Qué tal si un organismo produce una proteína que no sintetiza normalmente? O qué tal si un organismo que le falla la producción de una proteína, reparamos esa falla mediante la conversión mediante la generación de un transgénico. Es decir, si un organismo no produce cierta enzima o cierta proteína, se puede convertir en un organismo transgénico al añadirle ese gen y reparar la falla. Entonces surge como una vertiente tanto de ciencia básica como de aplicación actualmente. ¿Y cuál sería, no sé, como una consecuencia mala de crear un transgénico? Eso tiene mucha discusión, sobre todo en el término de las plantas transgénicas, porque y el debate siempre ha sido en la cuestión ecológica, cuál es el impacto ecológico que tiene la introducción de una planta modificada genéticamente en un ambiente natural, o cuál es la repercusión que puede tener un organismo, por ejemplo un ratoncito así verde, que se introduzca al medio natural. Entonces, por una parte, pues existen estudios que han demostrado que pues el impacto puede ser mínimo en condiciones controladas, el impacto ambiental, pero faltan pues los estudios a largo plazo, porque los organismos transgénicos pues ya están presentes en el caso de las plantas, en muchos cultivos de maíz, de jitomate, de arroz, de frijol incluso, pero el impacto a largo plazo no se ha determinado. Y el debate pues aún continúa de si realmente hay un impacto en el ambiente o no. Pero los transgénicos, por otra parte, pues tienen la enorme virtud, o tienen la gran virtud, de que pueden contener por sí mismos moléculas insecticidas para evitar las plagas. Pueden aumentar su contenido vitamínico, su contenido de minerales al ser modificados. Pueden aumentar su vida de aniquel, su resistencia a temperaturas extremas o condiciones climáticas extremas por modificaciones por sí mismas, esto en el caso de las plantas. Los beneficios que pueden traer los transgénicos, por los estudios que se han dado de los genes que pueden contener, son muchos, pero efectivamente el debate o el potencial riesgo que pueden tener, pues todavía no se sabe, porque a largo plazo, estamos hablando de 50, 100 años, pues todavía no hay una evaluación de ese riesgo, porque las especies evolucionan o cambian lentamente. Los tiempos de cambios genéticos no son tan rápidos en cuestiones ambientales o en cuestiones ecológicas, son más bien lentos. Entonces, para ver un posible riesgo es dentro de 100 o 200 años, y los transgénicos tienen apenas 30. ¿Y hacia la salud de las personas si ingieren algún alimento con ¿Con transgénicos? Con transgénico. Esa es muy buena. Cuando ustedes comen una manzana, cuando ustedes comen un pedazo de carne, pues no saben si es transgénico, ¿no? Pero ustedes se lo comen, ¿no? Y ustedes a lo mejor han comido fruta desde que eran bebés. ¿En algún momento les han salido hojitas o han salido raíces? No. No. Y están comiendo un organismo externo. ¿Por qué no pasa nada? Pues porque cuando ustedes comen, cuando ustedes degluten un alimento, pues pasa por todo un mecanismo de desintegración física y química. Desde el machaqueo de sus dientes hasta deshacerse en los ácidos gástricos, todo ese es un proceso. La absorción en el intestino únicamente pues les va a permitir obtener lo esencial, que son las proteínas y los ácidos, y las proteínas, vitaminas, y sí, ingerimos ácidos nucleicos, por supuesto que los ingerimos, pero los ingerimos ya procesados, ya degradados. Difícilmente se pueden integrar al genoma y difícilmente pueden generar un daño. ¿Por qué? Porque están siendo procesados. Lo que sí es interesante es que nosotros mismos, seres humanos, somos producto de la evolución. Y lo que sí tenemos integrados en nuestros genomas son un montón de secuencias de virus, un montón de secuencias de agentes que se llaman transposones, que están apagados, producto de la evolución. Pero como tal, que un transgénico, cuya única diferencia es que tiene un gen extraño, los genes se cortan, se procesan y no se integran. Y en el dado caso que se llegaran a integrar, que es muy, son eventos muy fortuitos, nuestro propio sistema de regulación de expresión de genes es tan fuerte que podría controlar una expresión de un gen distinto. Es mucho más fácil que seamos transgénicos por infecciones víricas, porque un virus integre su genoma a nuestro organismo, que por consumir alimentos transgénicos. Eso sí es más riesgo. Pero un alimento transgénico, al ser degradado como comida, no afecta, no pasa nada con esos genes. Bueno, creo que ya sería todo. ¿Sí? Sí.